se lo iba a imaginar, las vueltas que da la vida. Tú no pasas de los 20, yo he pasado los 40. No me digas que me quieres, que no puedo hacerte cuenta para qué. Son momentos de placeres. Olvida lo que ha pasado, yo me marcho de tu lado. Miedo me da de quererte, de quemar tu juventud sin más pudor, aunque sea lo que tú quieres. No juegues conmigo, niña, que eres tú la que te hiere, que eres tú la que te hiere, que con falta de experiencia ya lo ves, la herida de amor duele. Las agujas del reloj saben de cada momento. Cuando a las 10 te recuerdo y a las 11 tú me llamas. Cuando a las 12 nos vemos. Saben que la 1, la 2 y la 3 son para fundirnos a besos. Ande y cierra la ventana, que va a llegar la mañana. Y eso de esto nada saben. No vaya que no lo quieran ni mirar cuando salgamos a la calle. No juegues conmigo, niña, que eres tú la que te hiere, que eres tú la que te hiere, que con falta de experiencia ya lo ves, la herida de amor duele. Tú eres paloma torcal, yo soy un halcón herido. Tú ahora vuelas desde el nido, yo he volado de alto vuelo y mandado tantos tiros. Y aunque quisiera enseñarte, no podré darte a ver lo que he sufrido. Venga y vete de mi vera, busca a alguien que te quiera, que te cure la herida. Que mis manos no las curan, ya lo ves, solo buscan tus caricias. No juegues conmigo, niña, que eres tú la que te hiere, que eres tú la que te hiere, que con falta de experiencia ya lo ves, la herida de amor duele. Yo me voy con mi mujer, tú te quedarás sin nadie. Yo dormiré en otra cama, tú te sentirás muy sola. Ya le punta la mañana, volverá como la ola a la mar, a invadirme de llamada. No dejes pasar el tiempo, olvida tus sentimientos y disfruta de la vida. Que todo se lleve el viento de una vez y a vivir que son tres días. No juegues conmigo, niña, que eres tú la que te hiere, que eres tú la que te hiere, que con